Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos personas celosas. Daniel capítulo número 6, versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Nos vamos a concentrar en el capítulo número 6 del libro de Daniel, así que hoy mismo léalo completamente para que su contexto esté claro y nos ayude a entender lo que pasó allá y eso que significa hoy para nuestros días. El rey Darío decidió organizar bien su reino y lo dividió en 120 secciones y a cada sección le puso un sátrapa, ese era el nombre, como si tuviéramos 120 alcaldías. Pero decidió colocar sobre esos 120 sátrapas tres gobernadores y uno de esos tres era Daniel. Mucha confianza tenían en Daniel porque estamos pasando de un imperio a otro, cayó Babilonia y Darío es un rey medo y persa. Los celos entonces surgieron. ¿Qué son los celos? El diccionario dice dos cosas. Una, que es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que cree que le pertenece, un cargo, una persona o una cosa. Y otra descripción de que dice que es un sentimiento de envidia hacia el éxito o las posesiones de otra persona. Así que los celos siempre han estado presentes. El primer celoso de este universo fue Lucifer, porque él codició, sintió envidia del trono de Dios. Y él transmite esos celos y esa envidia a todos los que habitamos en la tierra. Es un problema que tenemos que aprender a superar a través de esta experiencia. En el caso de Daniel, tuvieron primero celos de las habilidades administrativas. Nada mejor que un hijo y una hija de Dios haciendo su trabajo bien, llegando a tiempo, saliendo a tiempo, entregando las tareas a tiempo y bien hechas, tareas hechas con calidad, tratando a la gente con mucho respeto. Eso es una bendición de Dios para otras personas, para quienes trabajamos. Pero en el caso de Daniel generó envidias. Yo me imagino que vieron y buscaron y pusieron trampas para ver en cuál caía Daniel, pero no lo pudieron acusar absolutamente en nada. Intachable. Pero entonces dijeron, pongámosle algo en lo que sí se va a mover. Y es, pongámoslo a prueba contra su mismo Dios. Hoy tenemos el mismo conflicto. Porque cuando el diablo todo el tiempo, todo el día está detrás de nosotros para probarnos en las cosas que debemos ser fieles a Dios, grandes y pequeñas. Hemos de estar en guardia, hemos de permanecer alerta. La experiencia de Daniel nos va a enseñar que la oración tres veces al día que él hacía, la cantidad de tiempo que invertía en buscar a Dios en la lectura de la Biblia, proporcionaba algo especial en su vida. Un manto protector que le permitía desarrollar muy bien sus tareas frente al rey y los negocios del rey, pero también un temor reverente en su corazón para no fallarle a Dios. Estamos en el mismo conflicto y las mismas armas que usa Daniel son las mismas armas que hoy nosotros podemos utilizar para triunfar. No seamos celosos ni codiciemos lo que Dios le ha dado a otras personas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la confabulación contra Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hemos de estudiar hoy qué es la palabra confabulación y cómo evitar este tipo de circunstancias, porque el corazón nuestro es perverso y nos confabulamos y nos unimos para hacer daño a otras personas. Una confabulación simplemente es una trampa bajo un manto disfrazado de engaños y mentiras. Miren los elementos presentes en esta historia. Primero, todos estamos de acuerdo. Eso era mentira. A Daniel no se le había consultado. La mayoría dijo, todos hemos dicho, es que la gente piensa. Las mentiras están presentes en lo que se llama confabular, agruparnos contra otro para dañarlo. El segundo elemento que aprovecharon fue la vanidad del rey. Es un peligro. Era bien peligroso porque hicieron al rey Dios durante 30 días. No era muy común, no se encuentra mucha evidencia de que los persas tuvieran esta costumbre, como sí en la de los romanos, pero el rey cayó en la trampa. Tú vas a ser el Dios nuestro durante estos 30 días. Y el que hable y haga petición a otro Dios, pues que le pase algo terrible, que muera. Y miren que ellos sabían que Daniel oraba diariamente 3 veces al día con sus ventanas abiertas a Jerusalén. Tercero, los motivos. Los motivos estaban bien disfrazados. Rey, nos hemos unido. Esto demuestra la unidad de nuestro reino. Es un peligro cuando hablamos de este tipo de cosas para decir que estamos unidos bajo una misma causa, cuando es una corriente falsa la que nos está arrastrando a apoyar cosas que no están en conformidad con lo que Dios ha dicho. Y segundo, era un deseo malévolo de eliminar a Daniel, de quitar a Daniel del medio. Así que los motivos estaban disfrazados. Necesitamos mucha oración porque cuando alguien se confabula contra otra persona y nos mete en este torbellino, si no tenemos una comunión diaria con Dios, vamos a caer fácilmente y después le hacemos daño a las personas y estaremos arrepentidos. Y lo cuarto y último es, tenía implícito un castigo de muerte. Miren, las mentiras, el engaño y las confabulaciones son peligrosas. Unirnos para hablar de otros no le agrada a Dios. Y finalmente el tiempo y las circunstancias aclaran las cosas. Todo este cóctel hizo que el rey cayera en la trampa. ¡Qué lección tan importante para nuestros días! No adulemos, no ensalcemos, no levantemos el ego de nuestros hijos, de nuestra familia, porque otra cosa es encomiarlos, animarlos o trabajar en la autoestima de ellos. Pero elevamos tanto, tanto el ego de las personas que finalmente cuando se caen de ahí es tan alto que es supremamente peligroso. Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, fuimos creados para dar gloria a Dios. Exaltemos, encomiemos y elevemos la autoestima nuestra y de las personas a través de la gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la oración de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hoy veremos los secretos. ¿Dónde fue que Daniel triunfó? ¿En dónde se venía haciendo fuerte que le permitió resistir la tentación y ser valiente frente a una circunstancia que no podía dejar ninguna duda, porque Daniel podía haber orado con las ventanas cerradas y hubiera seguido orando, pero hubiera sido un testimonio a medias, un testimonio mediocre, y Daniel no podía permitírselo. Así que abrió las ventanas y dijo, yo sigo orando, así pierda mi trabajo, así pierda mi vida, así pierda lo que sea. estamos llamados a tomar decisiones valientes en favor de Dios. Porque tres cosas claras deben quedarnos hoy de por qué Daniel triunfó y cómo nosotros podemos triunfar. La primera, el conocimiento de la ley, el conocimiento de la voluntad de Dios. Daniel leía su Biblia. Era lo primero que él debió haber hecho, porque él sabía que este edicto decretado por el rey violaba los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Y de paso, son 10 y completos. Y Dios no ha variado y Dios no ha cambiado. Son 10 los que hay que guardar. Así que ese conocimiento venía de leer la palabra. Hoy nos enfrentamos ante una gran cantidad de corrientes y teorías de todo tipo que no podemos filtrarlas y a veces nos confunden y pedimos explicaciones por un lado y otro, pero si nos dedicáramos a leer la palabra, Dios nos daría la información suficiente para saber qué es correcto y qué no es correcto delante de Dios. Así que ese es el primero. Conocía la Biblia, conocía la ley. Segundo, orar. Orar, una oración hecha a un Dios que haría tres cosas. Lo protegería y no le iba a pasar nada. Segundo, iría al foso de los leones y lo libraría. O tercera opción, iría al foso de los leones, moriría, pero Dios lo guardaría para el día de la resurrección. Una confianza. La oración y la lectura de la Biblia es lo que desarrolla en la fe. Yo quiero tener fe, pues lea mucha Biblia y ore mucho. Y el tercer ingrediente, que es el de la fe. Daniel sabía y conocía que hay un Dios en los cielos que nunca abandona a sus hijos, que cumple siempre sus promesas, que conoce nuestras necesidades, que se anticipa a ellas, que trabaja en el corazón mío y en el corazón de quienes trabajan conmigo o quienes me voy a entrevistar para algo. Daniel lo sabía. Una relación diaria y las relaciones íntimas es lo que producen conocimiento, confianza y fortaleza. ¿Cuánto debemos mejorar? Uno debería preguntarse, ¿qué me está faltando de los tres elementos de Daniel? ¿Más lectura de la Biblia para encontrar esa paz y ese gozo que da el Espíritu Santo? ¿Más oración, pero una oración que confía, una oración que no se desespera, una oración que se coloca en manos de Dios poderoso que cumple siempre sus promesas? Deberíamos hacer un inventario. ¿Qué nos está haciendo falta? La oración de Daniel es preciosa porque estos mismos momentos del capítulo 6 concuerdan con el capítulo número 9, aunque están en distinta posición. Si usted ve la oración de Daniel del capítulo 9, también es hecha en el tiempo de Darío. Este Daniel abría su corazón. Ya estudiaremos, o de una vez puedo ir leyendo el capítulo 9 de Daniel. Hoy hemos aprendido que la oración, la lectura de la Biblia, la fe y la confianza implícita en un Dios nos da el triunfo ante las pruebas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos en el foso de los leones, Daniel capítulo 6, versículo número 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Hoy llegamos al resultado de la confabulación: matar a Daniel metiéndolo en una cueva llena de leones hambrientos. Llama mucho la atención el lenguaje que utilizaron delante del rey para acusar a Daniel. Es discriminatorio, es peyorativo, rebajante y mentiroso. Señor, ese es uno de los cautivos, es uno de los esclavos, es un judío, vino de Judá. Y ese a usted no le hace caso, no obedece nada y oró tres veces al día. Por supuesto, Darío se dio cuenta del error que había cometido y de eso lo hablaremos mañana. Cuando Cristo no mora en nuestro corazón, la saña, la envidia, la sevicia,

Pero en un momento en el rey quedaron combinados los dos poderes. Hay una unión entre lo político y lo religioso, y el rey es el que hay que adorar, pero él también dicta el decreto, es el que tiene el poder para hacerlo. Así que dicta un decreto, pero es un decreto de muerte. El que no haga esto se muere. Y eso no se parece nada a lo que Dios hace. Así que cuando se dicta el decreto, Dios tiene unos hijos fieles a través de Daniel. Dios libra a Daniel y los conspiradores son castigados. Ya se lo he dicho antes. Esta es una pequeña escena de algo más grande que está tipificado en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y va a ocurrir lo mismo. Los poderes religiosos del mundo, dirigidos por un solo poder, se van a unir con los poderes políticos del mundo y van a emanar un decreto de muerte, Apocalipsis 13:15, y el que no adore lo que yo digo que hay que adorar, se va a morir. Pero esta es una escena de juicio. Aquí otra vez aparece el juicio. Dios hará su juicio. Dios va a ordenar todo lo que entró en desorden. El asunto no es el de la preocupación, porque Dios lo va a hacer, Él cumple su promesa. La pregunta es, ¿va a encontrar en mí un hijo fiel en el momento de la prueba? Pues no hay que esperar hasta mañana. El hijo fiel debe ser encontrado hoy mismo. Un atleta se prepara durante años para ir a los Juegos Olímpicos y a veces para correr 10 segundos en 100 metros, 11 o 12 segundos. Pero noten ustedes que fueron años de preparación para una carrera corta. Estamos en entrenamiento. Estamos en entrenamiento y hay que hacer bien el entreno, porque seremos llevados a nuestros fosos de leones y las mismas circunstancias que acompañaron a Daniel nos van a acompañar a nosotros. ¿De qué lado estás? Jesús hoy te abre los brazos y te dice, ven a mí, yo quiero que caminemos juntos. Vamos, andemos juntos y yo voy a enseñarte todas aquellas cosas en este entrenamiento para que seas fiel en el momento de la gran prueba. No importa lo que estés pasando. Vive tu entrenamiento. Toma tus decisiones del lado de Cristo y mantén todo esto en tu corazón, porque este conflicto que le pasó a Daniel muy pronto va a ocurrir en todo el mundo a nivel general. Ya no será una lucha individual, sino un problema colectivo. Y qué bueno que estamos estudiando estos temas. El Espíritu Santo se los va a recordar en ese momento. Guárdelo en su corazón, pero hoy decidamos todos fidelidad ante Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos del foso de los leones al foso del ángel. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este texto más lo que dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, resume lo que le pasó a Daniel en estos días. Daniel, tienes que ser fiel a tus deberes, a tu trabajo y también fiel a Dios. Pero cuando exista un conflicto entre cualquier asunto y Dios, no olvides que Dios siempre va en primer lugar. Siempre está el miedo a que algo nos pase. Eso es natural. Tenemos un temor a perder el trabajo, a perder amigos, a perder una pensión, a perder lo que sea por ser fiel a Dios. Pero miren, en Daniel buscaron, hurgaron y metieron la mano al fondo para ver qué encontraban de corrupción. Este Daniel debe haber recibido sobornos, o tiene un conflicto de interés en lo que está haciendo, se ha desviado de sus deberes, o usa el nepotismo para meter a sus familiares y todos en la fila. Cero, cero encontraron. Y esta fidelidad genera envidia. Esta fidelidad hará que Satanás ataque. Pero nos enseñó la lección que no estamos solos, que el león de la tribu de Judá está con nosotros. Él está allá en el foso y la fidelidad paga, eso sí que paga. Si ustedes notan, el decreto del rey era totalmente innecesario. Se excedió en su poder, se excedió en sus funciones. Cuidémonos de no excedernos con las personas que son nuestros subordinados, hijos, trabajadores, lo que sea. Dios observa nuestro actuar. Y una lección por aprender es que Darío falló porque cayó en un momento de orgullo y se había independizado de Dios. Así que estamos a punto de repetir todas estas escenas. Pero tranquilos, Dios nos escucha, Dios nos está hablando, Dios nos ve. Así que oremos, estudiemos la Biblia y trabajemos para acercar a otras personas al lado de Dios. Miren que Darío, con la experiencia y la fidelidad de Daniel, terminó fortaleciendo su fe en el Dios de Daniel. ¿El Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar? Sí, oh rey, este Dios poderoso que es el mío y que también puede ser el tuyo, Él me ha librado. Cuidado, Dios es digno de adoración, no importa el costo. Dios es lo único que debemos adorar. Un pequeño inventario en nuestra mente nos ayudará a describir ídolos y dioses falsos que nosotros tenemos, hasta los mismos conceptos que por prejuicio nosotros hemos amasado, nuestros comportamientos. Todo lo que quite a Dios de un lado se vuelve otro Dios para mí. No tengo tiempo para ir al culto porque estoy cansado, porque tengo que madrugar. No puedo dar el diezmo porque no me alcanza, porque tengo que pagar la tarjeta. No puedo guardar el cuarto mandamiento porque pierdo el trabajo. Porque Dios es digno de adoración y va en primer lugar. Y todos aquellos verdaderos adoradores, de ellos se agrada el Padre, le dijo Cristo a la samaritana. ¿Cuánto hemos aprendido? En el foso iremos por nuestra fidelidad. Pero en el foso, Dios está junto a nosotros para librarnos y salvarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.